Por favor. Abacú. Y vamos a seguir hablando sobre algo que se conoce en la iglesia como las cinco solas o como los gritos que nos regaló la Reforma, ya que estamos en tiempo de celebración de la Reforma Protestante. Y la Reforma nos regaló las cinco solas o los cinco gritos. ¿Cuáles son? Solo Escritura, solo Jesús, solo gracia, solo fe y solo la gloria a Dios. Esas son las cinco solas o los cinco gritos que nos regaló la Reforma. Y si nosotros tenemos esto como base, vamos a cuidar la iglesia de malas doctrinas, vamos a cuidar la iglesia de enseñanzas torcidas. Hoy vamos a ver solo fe. ¿Qué significa esto de solo fe? Acuérdese que la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, Dios extiende su gracia para salvarnos, pero nos ha dado un medio. ¿Cuál es el medio? La fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea que ninguno de nosotros puede decir: a mí en mi corazón me nació fe por mí mismo. La fe es un don de Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura y cómo algunos hombres han torcido el significado de las Escrituras, de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Habacuc capítulo 2. Habacuc empieza diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿qué significa esto que hemos leído? Me permiten, se lo leo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Desde el versículo 1 lo voy a leer. Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que se me hable y responda a la demanda que he presentado. Y el Señor me respondió así: escribe claramente en tablilla la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que se demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado vivirá por su fe. Mire, hermanos, Habacuc le presenta una queja al Señor. Vamos a analizar el capítulo 1 y vamos a ver que toda la visión de Habacuc no es una visión de éxito, como hoy en día se escribe. Hoy en día se predica: escriba la visión. ¿Cuál es la visión que tiene? No, mi visión es ser un gran empresario. Escríbala, porque eso dice la Biblia, escríbala, para que pueda correr y se pueda cumplir, porque la visión que usted tiene no tardará, se cumplirá. No, eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? Eso está en la mente retorcida de muchos predicadores que con enseñanzas torcidas también le están retorciendo la mente a la gente. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 1, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y vamos a hablar, vamos a ver que los tres capítulos que hablan de que el justo vivirá por su fe es porque viene un juicio. ¿Qué viene? ¿Sí cree que va a venir un juicio sobre esta tierra? ¿Sí cree usted que Dios le va a pagar a los malos conforme a su maldad? Va a haber un juicio, va a llegar el día en que la ira de Dios se desate, pero el justo vivirá por su fe. Profecía que vio el profeta Habacuc. Por favor, mírelo. Profecía que ¿qué? Que vio. Habacuc, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué le dijo Dios en el capítulo 2? Escribe lo que vistes. Vamos a ver qué fue lo que vio Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mire cómo empieza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí hay una queja de Habacuc. Habacuc se está quejando delante de Dios, porque pareciera, ¿no?, delante de Habacuc, pareciera que Dios es indiferente a la maldad. Señor, hay violencia, hay maldad, el impío está asediando al justo y parece que tú no estás haciendo nada. Era una queja de Habacuc. Señor, estoy cansado de ver tanta maldad. Mire, nosotros podríamos decirlo. Ayer estaba viendo un video que me regalaron y un documental sobre la Iglesia Católica. ¿Cómo la Iglesia Católica, hermano, esconde los casos de padres que han violado niños? ¿Y cómo el gobierno, o sea, los gobiernos, cómo se alían con la Iglesia para no sentenciar a curas que han violado? Aún, hermano, el Vaticano tiene acusaciones de lavar dinero sucio. Cantidad de cosas está viendo iglesias. En esta semana un pastor evangélico, dijeron, ¿no?, acusado de trabajar con una banda de traficantes. No sé si lo vieron. Que pastor evangélico. Y estamos viendo unas cosas, violencia. Aún los que deberían de ser justos, los líderes religiosos, se están torciendo. Y Habacuc estaba viviendo algo así parecido. Y dice: Señor, ¿hasta cuándo no harán nada? Hay violencia en esta tierra y tú no vas a hacer nada. ¿No los juzgarás? Entonces Habacuc ve una visión. Versículo 5. Mirad entre las naciones, ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Y voy a hacer algo tan tremendo que cuando alguien lo diga, no van a creer. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel. ¿Cómo eran los caldeos? Cruel. Un pueblo malo, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Los caldeos era un pueblo que estaba conquistando y arrasando. No le importaba matar a nadie, no le importaba destruir naciones en contar de hacer crecer su imperio. Y Dios dice: yo levanto a este pueblo cruel. Habacuc, tú te estás quejando porque hay maldad y tú piensas que yo no voy a juzgar. Yo voy a juzgar a la nación de Israel. Voy a levantarles un pueblo cruel. Voy a hacer que este pueblo mate los niños, mate las mujeres, acabe con todo. Esa es la visión que estaba viendo Habacuc. Versículo 7. Formidable y terrible es. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Qué iba a hacer este pueblo? ¿Qué iba a hacer este pueblo? Devorar. Dios, yo lo levanto, dijo Dios. Habacuc, yo soy justo y yo le daré a cada uno lo que merece por su pecado. Voy a juzgar a Israel con un pueblo cruel que va, ¿qué?, a devorarlos. ¿Cuál era la visión que tenía que escribir Habacuc? ¿Una visión de éxito? ¿O una visión que viene juicio? ¿Viene qué? Juicio. ¿Y los juicios de Jehová son cómo? Justo, dice la palabra. Yo voy a levantar esta nación. Versículo 9. toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Mire, el pueblo de Dios, Israel, injusticia, violencia, muerte, un sacerdocio corrupto. Dios dijo: yo lo voy a juzgar. Habacuc, no te quejes más. Yo voy a levantar juicio. Ustedes piensan que soy indiferente a la maldad. Va a llegar el día en que la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la justicia de Dios. Va a llegar ese día. ¿No le asusta? Mire por favor un momentico Isaías capítulo 66. No me pierda Habacuc. Yo veo que la gente, hermano, le ha perdido como respeto a Dios y a su palabra. Capítulo 66, perdón. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, y que tiembla. Yo veo que ya el pueblo no tiembla la palabra de Dios. Dios dice: hay injusticia y hay violencia, pero yo haré justicia. Esa fue la visión que Dios le mostró a Habacuc. Y Habacuc dijo: yo esperaré, yo voy a esperar. Voy a sentarme sobre la fortaleza, sobre lo alto. Voy a mirar cuándo es que viene esto. Y Dios dijo: Habacuc, aunque se tarde, va a venir. Porque Habacuc estaba diciendo: Señor, yo voy a esperar. Yo me voy a subir en la torre del vigía, donde se hace la atalaya. Y yo voy a esperar a que esto suceda. Pero Señor, hace 2000 años. Jesús dijo que iba a venir. Hace 2000 años Él dijo que cuando viniera iba a recoger el trigo en su granero y la paja la iba a quemar en el fuego. Señor, pero esto no ha pasado. Aunque tardare, espéralo, va a venir. Mire la palabra que Dios les está dando. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión, hermano? Este pueblo está mal. Hay pecado, hay injusticia, hay violencia. Dios va a juzgar, Dios va a levantar una nación cruel que no va a perdonar, que va a destruir, que va a devorar. Pero el que lea esto, ¿qué va a hacer? ¿Va a correr del qué? Del miedo, hermano. ¿Va a correr para qué? Para salvar su alma. Va a haber juicio. Corre. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice: vienen los ángeles a Sodoma y a Gomorra a sacar a Lot? Y los ángeles le dicen: corre. Huye, ¿por qué? Por tu vida. No te quedes en Sodoma, no te quedes en Gomorra. Huye para que salves tu vida, porque viene juicio. Hermano, viene un juicio sobre este mundo. Huya. Corra, ¿por qué? Por su vida. Ay, no, es que, pero el pecado es rico, ¿sí? Es rico. ¿A qué carne no le gusta el pecado? Pero no dice la Escritura que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado produce un deleite, ¿qué? Temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habacú escribe esto. Habacú escribe para que el pueblo entienda que viene juicio. Y el que lo lea, que corra. Versículo 3. Aunque la visión tardara un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Se lo leo, ese versículo 4, en la palabra de Dios para todo. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. ¿El que se cansa de qué? De esperar. Va a seguir haciendo lo malo. El que se cansa de esperar va a seguir tras su pecado. ¿No le pasó eso al pueblo de Israel? Moisés les dijo: esperen, no suban al monte, no lo toquen. Yo voy a subir a recibir la palabra de Dios. 40 días. Y en medio, hermano, en medio de ese transcurso, ellos dijeron: este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto tarda en venir. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y se hicieron, ustedes saben, se hicieron un becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro, lo adoraron. Cuando hicieron el becerro de oro, aunque en el español no está tan claro, dice que el pueblo se levantó a comer y a jugar. ¿Sabe qué pasaron? Se levantaron a hacer una fiesta, hermano, y hasta orgías sexuales hubo. El pueblo se desenfrenó adorando a un ídolo. El que se cansa de esperar lo que la visión dice, el que se cansa de esperar que viene un juicio, el que se cansa de esperar esto, no vive conforme a la visión, vuelve y se entrega a los pecados. Pero yo hace 20 años estoy en la iglesia, hace 20 años estoy escuchando que Cristo viene y que cuando Él venga nos va a llevar a los que hemos creído en Él y a los demás los va a juzgar. Estoy cansado de esperar. El que se cansa de esperar, hermano, se tuerce. Pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros del juicio? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si vemos que lo que dice Habacú no es como han dicho muchos: escriba la visión. ¿Cuál es su visión? Quiero tener carro, casa, carro, becas. Qué tremendo, pero en esas visiones no está la cruz de Cristo. En esas visiones no está la renuncia a este mundo. En esas visiones no está el desprendernos totalmente del pecado. Pero sí está carro, casa y beca. Esa visión, hermano, es una visión de juicio. Miremos Romanos capítulo 1. Esto es el juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo de Israel por su maldad. Se cumplió, hermanos. Dios envió a los caldeos. Acabaron y arrasaron con Israel. Mataron a sus reyes. Mataron a los hombres guerreros. Destrozaron. Y a los demás los esparcieron por el mundo. Se cumplió la palabra. Dios trajo juicio porque la nación se había desviado. Pero los que estaban viviendo para Dios, el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1. Vamos a ver y verás que aquí también habla del juicio. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe. ¿De dónde sacó Roma, Pablo esto? De Habacuc, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué está hablando Pablo esto? ¿Por qué está hablando del evangelio? ¿Por qué está hablando de la fe? ¿Por qué está hablando de la justicia? ¿Y por qué está hablando de vida? Mira el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué se va a derramar? La ira de Dios. ¿Contra qué? Contra toda impiedad de los hombres. ¿Sabe? Y esto es triste decirlo, y esto es triste. Pero pregúntele a cualquier cristiano que vaya a una iglesia que no sea 100% bíblica, hermano. Cuando yo hablo de iglesias que no sean 100% bíblicas, las iglesias que hablen de decláralo, confiéselo, las mundanas. Pero pregúnteles qué saben del juicio de Dios, qué saben de la ira de Dios. Y pocos saben, ellos lo que saben es que Dios los va a bendecir, que Dios les va a dar. Y me da pesar de eso, porque están sometidos a una palabra que no es verdad. Mire lo que dice la Escritura. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, o sea, se va a revelar la justicia de Dios por la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Llegará el momento, hermano, en que la ira de Dios se va a revelar contra toda impiedad. La ira de Dios va a ser derramada porque los hombres han dejado de honrar a Dios para darle culto a las criaturas. Es triste eso, hermano. Es triste ver cómo cristianos supuestos honran a los pastores, honran a sus apóstoles, están dejando de darle gloria a Dios y le dan ¿a quién? A los hombres. Pastor, cuando usted oró yo me sané. Ah, yo pensaba que había sido la gracia de Dios. ¿Y le están dando qué? Gloria y honra a las criaturas. Pero la ira de Dios se va a ¿qué? A revelar desde el cielo. Pero el justo lo salvará ¿qué? Su fe, hermano. ¿Su fe en qué? ¿En qué va a conseguir carro, casa y beca en este mundo? Aunque, ¿o que va a ser salvo? ¿De qué? ¿De qué somos salvos nosotros los cristianos? Mire, por favor, Primera de Tesalonicenses, no me pierda Romanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué va a venir sobre este mundo? La ira de Dios. ¿Y por qué se va a desatar la ira de Dios? Por la impiedad de los hombres, por el pecado de los hombres. No pensemos que Dios está en su trono indiferente. Dios va a juzgar, hermano, la obra de cada uno. Mire Romanos capítulo 2. Versículo versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día. Va a venir un día de la ira, pero aunque tardare, vendrá. No mentirá. Va a haber el día en que se desate la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. En ese juicio y en esa ira derramada, ¿qué va a pasar? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación injusta y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿La ira de Dios se va a derramar? ¿Va a venir juicio? Hermano, mire, cuando uno lee las biografías de algunos hombres, cuando uno empieza a estudiar un poco sobre la reforma protestante y empieza a estudiar un poquito sobre la vida de Martín Lutero, a Martín Lutero había algo que lo atormentaba. ¿Sabe qué era? El peso de sus pecados. Él sabía que era un pecador. Él sabía que la ira de Dios se iba a derramar. Él decía: Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hay para quitar este pecado de mí? Como era el sacerdote, él sabía que la penitencia no le traía paz. Él sabía que el rezar 100 Padres Nuestros, 30 Ave Marías, y él sabía que eso no lo había justificado. Él decía: Señor, yo soy un pecador. Por más monje que sea, por más sacerdote que sea, por más que me haya apartado de este mundo y me haya encerrado en un convento, Señor, el peso de mis pecados me sigue atormentando. Yo sé que tu juicio viene, pero nada le producía la paz. Cuando él leyó estos versículos en el libro de Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, pero el justo por la fe vivirá. Miren lo que él leyó en Romanos 5:1. O sea, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo llego a ser justo si yo soy un pecador, hermano? Versículo 5, versículo 1, perdón, capítulo 5, 1. Justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Martín Lutero dijo: a mí no me justifica la penitencia, a mí no me justifica confesarme ante ningún sacerdote, yo soy un impío, la ira de Dios se va a derramar sobre mí, lo único que a mí me justifica es la fe en el Señor Jesucristo, es lo único que me libra del juicio que viene, es lo único que quita los pecados de mi vida, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por la fe en su nombre yo soy salvo de la ira que viene. Pero si te cansas de esperarlo, ¿te puedes qué? Volver a lo malo. Si te cansas de esperar, puedes volver a caer en lo mismo donde Dios te sacó. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo vamos a ser justificados? Habacuc, viene juicio, voy a destruir la nación, pero el justo vivirá por su fe. Iglesia, va a haber un juicio, la ira de Dios se va a derramar desde el cielo contra toda impiedad, los elementos ardiéndose van a pasar, porque acuérdense, recogerá a su trigo en su granero y a la paja quemará en el fuego que nunca se apagará. Viene ese juicio, pero la justicia de Dios es ¿por qué? Por la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá. No es la penitencia, no es el confesarte, no es hacer esto o aquello, es por la fe, porque sin fe no puedes agradar a Dios. Sigamos leyendo Romanos 1. Versículo 26. Bueno, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su estribillo. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos del juicio de Dios, hermano. Pero el justo vivirá por la fe. Bueno, se habían inventado tantos sistemas para que el hombre tratara de alcanzar justicia, las obras. Pero más que el hombre se esforzaba a obrar, no podía agradar a Dios. Entonces, como las obras no se puede, entonces venga, confiésese, haga una penitencia y esto queda absuelto de toda maldad. Pero yo pregunto, ¿eso nos puede absolver? ¿Qué dice la Biblia? Por la fe en su sangre. ¿Qué es lo único que puede quitar el pecado de nuestra vida? La sangre de Cristo. Mire, los niños están haciendo su tarea, ¿sí o no? Y les queda mal algo, ¿qué hacen? Buscar el borrador. ¿Qué es lo único que puede borrar el pecado de nosotros? ¿Qué es lo único que puede borrar lo que está mal en nuestra vida? La sangre de Cristo. No hay otro medio. No, pero es que yo ahorita me vuelvo bueno. No podría ser bueno sin la obra del Espíritu Santo, hermano. No podría ser bueno si Dios no hace la obra en ti. Miremos Hebreos capítulo 10. Versículo 37. ¿Listo? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿lo tiene? Hebreos 10:37, porque aún un poquito, ¿cuánto? Un poquito. Y el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Y no tardará. Mas el justo se sostendrá o vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. ¿De qué viene hablando el escritor de Hebreos? ¿Qué dice? El justo vivirá por la fe. Miremos el versículo 26, a ver si habla de juicio, a ver si habla de ira de Dios, a ver si habla en contra del pecado que ha de devorar a la gente. Versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad aquí? ¿A cuántos se les ha expuesto el evangelio de la justicia de Cristo? A todos ustedes, hermano. Pero si pecáramos voluntariamente, si nos entregáramos a pecar después de haber recibido este conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es lo que queda? Versículo 27. Una horrenda expectación de juicio. O sea, la expectativa que queda es que viene un juicio, hermano. ¿Y qué va a ser ese juicio? Un juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere, hermano. No hay nada que lo libre de la muerte. El que viola la ley de Moisés con testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el justo, por la fe, mira. ¿Y si retrocediere? ¿Y si retrocediere? No agradará mi alma. ¿Qué quedará, hermano? Mire, el primer mensaje de Habacú fue para el pueblo de Israel. El segundo mensaje que vemos en Romanos es para judíos y griegos, para todos. Pero este mensaje de Hebreos ya es para la iglesia. Hemos recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí o no? Hemos conocido que Cristo murió en la cruz para cargar el pecado de nosotros. Hemos conocido que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hemos conocido que Él nos librará de la ira que viene. Hemos conocido que por su gracia somos salvos. Pero, hermano, el que se entrega a pecar voluntariamente, ¿queda qué? ¿Misericordia de Dios? ¿O una horrenda expectación de juicio? ¿Nos podemos estar entregando al pecado? No nos olvidemos que viene el juicio de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? El que se cansa de esperar no vivirá conforme a esto. Se entregará a los placeres. Pero el justo, por su fe, me agradará. El justo, por su fe, vivirá temiéndome. El justo, por su fe, el justo que crea las palabras que yo le he dado, se guardará de este mundo sin mancha y sin mácula. El justo se apartará del pecado. El justo no se entregará a vivir en la inmundicia. El justo sabe que yo he de juzgar a este mundo, y por su fe se apartará de estas cosas. Pero no dijimos que es por gracia, pastor. Sí, es por gracia, por medio de la fe. Mira, si la fe de alguien lo lleva a vivir al pecado, no tiene fe en Cristo, hermano. No tiene fe en lo que Cristo hizo en la cruz. No tiene fe en la obra salvadora de Dios. Tendrá fe en que Él puede. Tendrá fe en que Él con sus fuerzas puede agradar a Dios. Levanten la mano los que creen que pueden agradar a Dios en sus fuerzas. ¿Ninguno? No vamos a perder Hebreos 10, pero vamos a Hebreos 13. Versículo 20. Y el Dios de paz, ¿qué hizo este Dios de paz? Resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El gran pastor de las ovejas. ¿Por qué es el gran pastor de las ovejas? Por la sangre del pacto eterno. Ese Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, ese Dios de paz os haga actos. ¿Alguien puede hacer acto aquí? ¿O Dios nos tiene que hacer actos? Dios nos haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, ¿quién es el que hace la obra? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted puede hacer lo que es recto delante de Dios? No. ¿Quién tiene que hacerlo? Dios en nosotros. Por eso es una obra de gracia. Por eso es por fe, para que nadie se gloríe. El justo vivirá por la fe. A ti no te va a justificar apartarte del pecado, hermano. No puedes apartarte del pecado sin la fe en Cristo. No puedes apartarte del pecado si Dios no hace la obra en nosotros. Pero si la iglesia se entrega al pecado, si alguien peca voluntariamente, por eso la Biblia. Ay, hermanos, ¿me acompaña un momentico a Primera de Juan? Y aquí es donde yo quiero que usted tome seriedad en la oración, hermano. Nosotros estamos orando tanto por las cosas de este mundo y no estamos orando verdaderamente por lo que es valioso. Primera de Juan 5. Vamos a volver a Hebreos. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 13. En el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ah, pero el que tiene religión no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. ¿De qué es lo que está hablando Juan? ¿Qué es lo que quiere que pidamos? ¿Cualquier cosa? Versículo 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Pero mire lo que está hablando. Hermanos, ustedes tienen la vida en Cristo. Ustedes tienen esta confianza, que tienen la vida en Cristo. Y si sabemos que Él, que tenemos esa confianza, en cualquier cosa que pidamos, Él nos oye. Y si le pedimos cualquier cosa en las peticiones que le pidamos, Él nos la va a conceder. ¿Qué vamos a pedir? ¿Casa? ¿Carro? beca, vivir bien en este mundo. A veces esas son nuestras oraciones. Pero muchos de ustedes están viendo a sus hijos cometer pecado. ¿Qué dice la Biblia? Ese hijo suyo es cristiano, de pronto ya. Están viendo a su esposo entregarse al pecado. Y han profesado la fe en Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Pedir para que Dios le dé vida. Porque si ellos se entregan voluntariamente al pecado, queda una horrenda expectación de juicio. Ore para que Dios tenga misericordia. Ore para que Dios lo saque de ahí. Hermanos, si estamos viendo a nuestra familia en una iglesia de estas que no les predican del pecado, que lo único que hacen es darles profecía de bienestar en este mundo, que lo único que hacen es decirle: ustedes pueden, mientras la Biblia dice que no se puede. Ore, hermano. Ore para que Dios lo saque de ahí. Porque viene un juicio. ¿O todavía no lo cree? Dios va a juzgar esta tierra. Y el justo por su fe vivirá. ¿Por su fe en quién? En Jesús y en su obra en la cruz. Por su fe en que su sangre nos limpia de todo pecado. Por su fe en que en Él somos justificados delante de Dios. Bueno, dejemos de estar orando tanta bobada. Oremos para que el pueblo entre en seriedad. Oremos para que nuestros hermanos, vivan en santidad para Dios. Oremos para que la iglesia se vuelva madura y seria. Porque los que se cansan de esperar la visión no viven conforme a Dios. No, pero pastor, yo me arrepiento. Acuérdese en que Esaú, después, aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, no hubo lugar para el arrepentimiento. Hay gente que piensa que se puede entregar al pecado y que en algún momento se arrepiente. ¿Y si no hay lugar para el arrepentimiento? El primer mensaje a Habacú para Israel, y Dios trajo juicio. El segundo mensaje para griegos y judíos, que Dios va a juzgar a este mundo. El tercer mensaje para la iglesia, hermano. La iglesia no se puede entregar a vivir al pecado. Hay que vivir para Dios, porque el que retrocediere no me agradará, dice Dios. Solo fe, hermano. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, para que ninguno de nosotros se gloríe. Para que ninguno de nosotros se gloríe. Por eso Dios dice: todas las cosas las he creado, pero solo miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla mi palabra. O sea, yo no sé, hermanos, no sé cómo estás viviendo. No sé si estás comprometido 100% con Dios. No sé si tu fe es una fe pura y verdadera. Pero Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo predico esto, es porque la fe viene por el oír, la verdadera fe, y la fe y el oír de la palabra de Dios. Te predico la palabra para que tengas la fe verdadera y para que esa fe te dé vida en su nombre, hermano. Amén, amén. Pero si hoy estás entregado al pecado, entregado a los placeres de este mundo, de pronto hoy si hay oportunidad para el arrepentimiento, dile a Dios: yo quiero vivir para ti. Si has visto a alguno de tus hermanos, de nuestros hermanos, entregado al pecado, ¿qué vas a hacer? Orar para que Dios le dé vida, y Dios le dará vida, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los mensajes que nos has regalado durante este mes, Dios. Gracias porque hemos entendido los principios que nos regaló la Reforma y son principios 100% bíblicos. Hacemos estar bien a la palabra profética más segura. Lo que los hombres dicen, Señor amado, puede ser nacido de las emociones, puede ser nacido de la carne, puede ser nacido de la voluntad humana, pero lo que tu palabra dice es inquebrantable, Dios mío. Por eso el fundamento de nuestra fe está en la sola escritura, oh Rey de Gloria. Y esa escritura nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo escritura, solo Cristo, Señor amado. Pero que esa salvación en Cristo se ha manifestado por la gracia de Dios, Señor amado. Tu gracia ha sido derramada para con nosotros. Por tu gracia, tu Hijo Jesús ha sido revelado en nosotros. Pero esa gracia ha venido por medio de la fe, Señor amado. Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos que va a haber un juicio. Nosotros sabemos que tú has de derramar tu ira sobre este mundo impío y pecador. Pero los que han creído en Cristo, Señor, los que han confiado en el sacrificio en la cruz como el pago verdadero, Señor, para satisfacer la ira de Dios, ellos serán salvos, ellos vivirán por la fe. Padre, vinieron los caldeos. Tú le dijiste a Sabacú, escribe la visión. Los caldeos van a venir a devorar. Yo no estoy sentado en mi trono viendo la injusticia sin hacer nada. Vendrá el día del juicio y vino para Israel, Señor amado. Así igual vendrá un día del juicio. La ira de Dios se derramará sobre este mundo, Señor, contra toda impiedad. Nosotros hemos escuchado eso, Señor amado. Y hemos entendido que el justo por la fe vivirá. Padre, que en nosotros nazca la fe verdadera. Que en nosotros haya una confianza 100% en Cristo y en su sacrificio. No es por nosotros, no es por nuestra gracia, no es por lo que hayamos hecho o dejemos de hacer. Es por fe, Señor, para que ninguno se gloríe. Esto no quiere decir que nos vamos a entregar a los pecados, porque una verdadera fe, Señor amado, limpia la iglesia. Una verdadera fe en Cristo el Señor santifica, purifica, Señor amado, y hace que nos apartemos de la maldad. También queremos orar por muchos cristianos, Señor, cristianos verdaderos que están en iglesia, Dios, donde no les enseñan la verdadera fe, donde les han dejado de predicar el evangelio por predicarles cosas de este mundo. Oramos para que tengas misericordia de ellos, oh Rey del Cielo. Oramos también por algunos de nuestros hermanos que se han entregado al pecado. Señor, ten misericordia de ellos, sálvalos, sálvalos. Tú conoces a algunos, ora por ellos para que Dios tenga misericordia. Ora por tus hijos, ora por tus esposos, por tu esposo, por tu esposa. Ora para que Dios tenga misericordia y les dé la vida que solamente viene por medio de la fe, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Señor amado, guárdanos de retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma, porque aún un poquito, casi el mismo mensaje que Habacuc tenía, aunque la visión tardare, espérala, no se tardará. Aunque para ti parezca tardanza, para el Señor no es. Espérala, he aquí un poquito y al que ha de venir vendrá. Pero el justo salvará su vida por la fe. Señor, gracias por darnos este don precioso que es la fe. Gracias por permitirnos creer en Cristo. Gracias por lavarnos y gracias por santificarnos.